Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina en esta audición de su programa Diálogo Bíblico. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Bueno, tenemos ahora que abordar la temática de este rey que tuvo tanto acercamiento con Jeremías, pero no hizo caso a lo que Jeremías le decía. Te estás refiriendo a Sedecías, seguramente. Sedecías o Sedequías, como dice en algunas versiones. Es interesante lo que significa el nombre, significa justicia de Jehová. Y fue el último rey en el trono de Judá antes que los babilonios la destruyeran en el año 586 a.C. ¿Sabes? Es muy similar, estoy pensando en la destrucción de Jerusalén también el año 70. Ah, sí. Porque vino un asedio y Dios le dijo que se prepararan porque iba a venir esto. Jehová, la admonición estuvo allí presente, y en algún momento los invasores se retiraron, y está pasando algo muy similar acá también. Se retiraron y dieron una oportunidad para que quienes obedecieran la voz de Dios salieran, pero pareciera que esto fue peor para ellos. Creyeron que ellos estaban haciendo algo grandioso, y después vino la destrucción. ¿Quién es este Sedequía? Nuevamente el capítulo 37 nos habla de la ubicación. Dice: en lugar de Conías, hijo de Joacim, reinó el rey Sedequías, hijo de Josías, el cual Nabucodonosor, rey de Babilonia, constituyó por rey en la tierra de Judá. O sea, lo había puesto, la verdad no sé si la expresión es fuerte, pero pareciera que no tenía un carácter muy fuerte, iba de allá para acá, le habían dado la oportunidad de reinar, ¿no es cierto? Y no la aprovechó, y creyó que él, por ser rey de Judá, digamos, rey de esa nación tan poderosa espiritualmente, que no lo era en ese momento, él podría hacer lo que quería, y se desvió terriblemente. Fíjate específicamente lo que Jeremías le advirtió. Allí en el verso 7 en adelante dice: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, diréis así al rey de Judá, que os envió a mí para que me consultaseis. He aquí que el ejército de Faraón, que había salido en vuestro socorro, se volvió a su tierra en Egipto. Y volverán los caldeos y atacarán esta ciudad, y la tomarán, y la pondrán a fuego. Así ha dicho Jehová: no os engañéis a vosotros mismos, diciendo: sin duda ya los caldeos se apartarán de nosotros, porque no se apartarán. Y esta es una advertencia que Jeremías está diciéndole nuevamente, porque viene el versículo 2 quizás para tomar este contexto. Sí. Pero no obedeció él, este rey, sí, ¿no es cierto?, ni sus siervos, ni el pueblo de la tierra, a las palabras de Jehová, las cuales dijo por el profeta Jeremías. Tú lo acabas de leer, ¿no es cierto?, que él no hizo caso, y lo está ratificando lo que dice Jeremías. Y envió el rey Ezequías, Jubal, hijo de Selemías, y el sacerdote Sofonía, hijo de Maasías, para que dijesen al profeta Jeremías: ruega ahora por nosotros a Jehová nuestro Dios. Oye, pero le dice claramente aquí, ¿eh? Dice: y volverán los caldeos y atacarán esta ciudad. No les quepa la menor duda que esto se va a cumplir. Y ellos no quisieron hacer caso. Estaba pensando, creo que estamos más o menos en una condición similar. Creo que Dios nos ha dado un tiempo en que nosotros debemos meditar lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Sepamos interpretar las profecías que se nos han dado del tiempo del fin. Recuerda cuando Mateo 24 dice que habrá guerras, rumores de guerra. Bueno, esto es principio de dolores solamente. Claro. Pero hay otras cosas que nos indican que estamos llegando rápidamente al fin. Y todavía no reaccionamos. ¿Sabes tú que tengo personalmente una preocupación con la juventud, especialmente porque se ha transformado en un poder muy fuerte lo que es las redes sociales? Yo creo que las redes sociales son excelentes como información, como noticia, nos ayudan. Nosotros mismos recurrimos a mucha de esta información para tener antecedentes de lo que tenemos que conversar, pero también en esas redes sociales hay mucha, y voy a decirlo con respeto, mucha basura que a veces llega a nuestros hogares, a nuestra familia. Y bueno, estas advertencias no están siendo tomadas en cuenta quizás, incluso por los líderes religiosos, te digo. Pero fíjate, con las redes sociales que tú hablas, ocurre lo que ocurre con todas las cosas. Satanás ha tomado todo, ya ves tú, los instrumentos que sirven para alabar a Dios, para engrandecer su nombre, sirven también para alabar al enemigo, al diablo. Entonces, todas las cosas el enemigo está usando, y no podemos dejar pasar la advertencia que se nos hace ahí en Apocalipsis 12:12, cuando dice que el diablo ha descendido con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Él está utilizando todos, pero absolutamente todos los medios. Y a veces nosotros nos dejamos engañar precisamente por los medios. ¿Qué me dices tú de las películas que pasan en la televisión? La persona tiene un falso concepto que dice: yo tengo criterio formado, yo puedo ver cualquier cosa y eso no me va a afectar. Eso no es así. No es así. Ajá. Lamentablemente, mira, fíjate, este Ezequías se rebeló contra Nabucodonosor, y la profecía y Jeremías le insistía: no lo hagas, ponte a la orden de él. Llévale lo que él dice, digamos, porque Jehová lo va a usar, este rey, para darles una salida, una advertencia a ustedes. ¿Te acuerdas tú cuando hablábamos del yugo que se rompió? Sí. Que no iban a entrar en el yugo. Este Sedequía insistió en que no, y él lamentablemente rompió el pacto. Y entonces la pregunta que se hace allí, justamente en Ezequiel 17:15, dice: él rompió el pacto, ¿podrá escapar? Dice. O sea, mira las advertencias puntuales. Más adelante, ahí en Jeremías 38:1, vuelve a aparecer esta situación. Oyeron Sefatías, hijo de Matán, Gedadías, hijo de Pasur, Jubal, hijo de Selemías, y Pasur, hijo de Malquías, las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová, el que se quedare en esta ciudad, mira, morirá a espada, o de hambre, o de pestilencia, mas el que se pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. Qué rara la advertencia, porque uno dice: pero si yo estoy en la ciudad santa. Profeta es un traidor. Mira lo que claro. Estaba diciendo. Fíjate ahí en el verso 3. Así ha dicho Jehová: de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia, y la tomará. Y el 4 dice: y dijeron los príncipes al rey: muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad, y las manos de todo el pueblo, hablándole tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. ¿Ah? Entonces, claro, lo veían como un traidor. ¿Cómo se le ocurre que diga que hay que rendirse? No, si podemos pelear, todavía podemos. Y Jehová está a nuestro favor. Recuerda, siempre ellos se engañaban, pensando que Dios no iba a permitir ninguna cosa, en fin, y no se daban cuenta de la situación por la que estaban pasando. Bueno, amables oyentes, vamos a seguir conversando esta situación desastrosa de Jerusalén el día de mañana. Bendiciones. Por difícil que fuera la mazmorra, piense en cuán difícil era para Jeremías escuchar la acusación de que estaba procurando el daño y no el bienestar de su propio pueblo. ¿Cómo se siente usted al ser acusado de dañar a los mismos que está tratando de ayudar? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.